Viernes 15 de noviembre, para estudiar y meditar, lee Elena de White en El Camino a Cristo, comillas, confesión, páginas 37 a la 41. En Nehemías capítulo 9, verso 25, los hebreos mencionaron cuánto, comillas, se deleitaron sus antepasados en la gran bondad de Dios. La raíz verbal es la misma que el nombre de Edén, como en el huerto de Edén, Génesis capítulo 2, verso 15. Tal vez la mejor traducción sería se edenizaron, suponiendo que edenizar fuese un verbo. A fin de cuentas, el Evangelio es restauración, y qué mejor símbolo que el Edén para representar aquello a lo que finalmente seremos restaurados. Dios estableció al pueblo hebreo y lo puso en la intercesión del mundo antiguo para crear el reflejo más parecido al Edén que pudiera existir en una tierra caída. Incluso después del cautiverio y el regreso, el potencial seguía allí. Comillas, sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto. Isaías capítulo 51, verso 3. Sí, el pueblo disfrutaba de las bendiciones materiales que el Señor le había prometido, bendiciones que, dentro de lo posible, en un mundo caído, evocaban la abundancia del Edén. Y eso estaba bien. Se suponía que debían disfrutarlas. Dios creó el mundo físico precisamente para que la humanidad pudiera disfrutarlo, y el antiguo Israel, bendecido por Dios, también lo disfrutaba. Su pecado no consistía en, comillas, edenizarse en la gran bondad de Dios, sino en olvidarse del Señor. Ezequiel capítulo 23, verso 35, cuya bondad disfrutaban. Las bendiciones se convirtieron en un fin en sí mismas, en lugar de un medio para un fin que era revelar a Dios a quienes los rodeaban. Preguntas para dialogar. 1. Jesús había dicho, comillas, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cierre de comillas, Mateo capítulo 13, verso 22. ¿Qué quiere decir con, comillas, el engaño de las riquezas? Cierre de comillas. ¿Y cómo se asocia con la oración de confesión que estudiamos esta semana? 2. Reflexione en la doctrina de la creación. Observa la oración de Nehemías capítulo 9, que casi de inmediato menciona al Señor como creador y sustentador. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán fundamental es esta doctrina para nuestra fe? 3. ¿Cómo logramos el equilibrio correcto de reconocer nuestra pecaminosidad innata y al mismo tiempo no permitir que Satanás la use para desanimarnos y hacernos abandonar nuestra fe por completo? 4.